días. Hay una mañana especial cada domingo que nos juntamos, cada domingo que se junta la iglesia. Y tiene muchas connotaciones y tiene muchas emociones, pero sobre todo tiene algo que la hace única, ¿no? Porque las emociones y los sentimientos, pues sabéis que pasan, ¿no? Pasan y vienen y se van. Pero hay algo que no tiene que ver con esas emociones y con esos sentimientos. Es el Señor que nos convoca, que es el Señor que nos ha salvado, que nos ha rescatado. Es el Señor que nos ha hecho libres, que nos ha hecho sus hijos y que nos ha dado la oportunidad de adorar. Sabéis que es un privilegio, ¿no? Lo decimos muchas veces. Pero a veces, de tanto decirlo, parece que no le encontramos o le perdemos un poquito el significado de lo que significa la adoración al Señor. Es un privilegio, queridos hermanos. No hay nada mejor a lo que nos podamos dedicar que a reconocer la grandeza de Dios, su eterno poder, su eterna misericordia, su gracia para con nosotros y para con todo el mundo, y el sacrificio de Cristo para poner el colofón al plan de salvación de nuestro Dios. Así que cada vez que nos juntamos aquí, por lo menos en mi caso, hay algo que me hace temblar, ¿no? Y me hace temblar de alegría, pero también de gozo, de emoción, de estar ante el Señor y también en presencia de su iglesia, en presencia de aquello que Él ha creado por su sola gracia, por su sola voluntad. Cada uno de los que estamos aquí somos su creación, su tesoro. Somos piedras, ¿verdad? Piedras vivas, como dice la palabra, y esa es su iglesia. Donde quiera que se reúna, donde quiera que esté, no importa si está en un lugar donde hay persecución, como si hay un lugar, si está en un lugar donde hay libertad, donde está su iglesia adorando al Señor, reconociendo quién es, ahí está Él en medio de ellos y ahí hay gozo y hay alegría. Y ahí estamos nosotros, más allá de lo que nos pasa. Y de eso es de lo que va la porción de hoy, la porción que tenemos hoy para meditar en la palabra de Dios. Va sobre la fama, va sobre la realidad del discipulado y la fama que el Señor Jesús empezó a hacerse. Nos vamos situando en el capítulo 8 de Mateo, después de haber hecho algunas sanaciones espectaculares. Nos situamos en el capítulo 14 de Lucas, si queréis el pasaje paralelo a este. No es exactamente, no hablan, aparentemente hablan los dos evangelistas de momentos distintos, pero es el pasaje paralelo, es cuando Jesús habla exactamente, o los evangelistas ponen en sus evangelios las palabras, las mismas palabras de Jesús, acerca de lo que significa para Jesús la popularidad, lo que significa para el Señor y para el discípulo de Cristo la vida cristiana, la fama, los prodigios, todo lo que puede ver a su alrededor, y cómo tiene que afectarle eso, ¿no? Así que vamos a tener la lectura en el capítulo 8 de el Evangelio según Mateo, los versos 18 al 22. La pregunta que nos haremos durante este tiempo es: ¿qué estás dispuesto a arriesgar o a renunciar? Vamos a hablar de la realidad del discipulado, ¿no? ¿Cómo el Señor Jesús veía al discipulado? Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Los que sois más aficionados al deporte, pues tendréis muy presente que está terminando ya el Campeonato del Mundo de Motociclismo, el Campeonato del Mundo de la Fórmula 1. Y solemos ser muy conscientes de cómo los que ganan los campeonatos, ¿verdad?, sobre todo si son españoles, pues arrastran a gente detrás de ellos, ¿no? Y pueden servir, pues pasan de una situación en la que han estado posiblemente, han sido invisibles al mundo, y pasan de repente a los podios y a las portadas de todas las revistas y de todos los periódicos, a las cabeceras de todos los telediarios, y crean pues corrientes de seguimiento hacia ellos, ¿no? Igual que los cantantes, igual que otras personas populares, ¿no?, que se hacen populares. Pero en este caso me ha llamado la atención dos personas que han sido pioneros en deportes que hasta hace unos años, pues en España prácticamente no se conocían, ¿no? Uno fue Manolo Santana, supongo que os acordaréis de Manolo Santana, que fue el primero de una generación de tenistas que han estado en los primeros lugares y ha creado la imagen de que en España el tenis es un deporte súper popular, porque España está llena de tenistas que se han hecho famosos después de Santana. No vamos a hacer una lista, ¿no?, pero el último, que es Nadal, pues sabéis que está creando incluso escuela, no solamente en manera de hacer tenis, sino también en forma de vestirse, en la forma que lleva el pelo. O sea, es un personaje público ya, ¿no? No es solamente un buen deportista, un campeón, sino un personaje público. Y el tenis en España pues no es un deporte de masas, pero sí que están saliendo muchos tenistas muy buenos, que son reconocidos a nivel mundial, ¿no? Pasó lo mismo casi por la misma época con Ángel Nieto, ¿no?, que de repente, de ser un deporte de motociclismo en el que solamente había un loco por ahí, que ganó 13 campeonatos del mundo, pues ha pasado a ser ahora pues un deporte muy popular en España, donde son muy conocidos los motoristas que van ganando carrera tras carrera. Es así como algunas personas se convierten en modelos, arrastran a otros a cosas que son sanas, que están bien, ¿no? No estoy hablando de modelos que rechace la sociedad, sino todo lo contrario. Y en un principio estas personas han tenido que hacer grandes esfuerzos, grandes sacrificios. Hace poco hablaban del... no me acuerdo ahora quién era el que ganó el Tour de Francia o la Vuelta Ciclista. No, creo que la Vuelta Ciclista. Es que estuvo a punto de... No, la Vuelta Ciclista. Que estuvo a punto de dejar el ciclismo, ¿no? O sea, lo pasó tan mal durante sus años de entrenamiento que estuvo a punto de dejar el ciclismo. Y hoy esta mañana oía que uno de estos que están en las motos, en los campeonatos, tampoco sé el nombre, no me acuerdo el nombre, también había estado pasándolo mal. Sus padres habían gastado todo el dinero en promocionar, en que su hijo entrenara y que su hijo tal, y que pues por muy poco pues había estado a punto a pasar totalmente al anonimato y haberse sido una persona frustrada toda su vida, ¿no? Y es porque, parece que no, pero para llegar hasta a una meta, para llegar hasta un lugar de visibilidad en esta sociedad en la que tenemos, pues hace falta haber hecho muchos sacrificios previos. No llega cualquiera por su cara bonita, ¿no? Aunque se está intentando fomentar esa cultura, ¿no?, de que se puede llegar a ser una celebridad o a ser famoso por no hacer nada, y tenemos ahí un montón de programas de estos de la telebasura que pretenden presentarnos a personajes de lo más chabacano, como si fueran modelos de la sociedad. En general, todavía nos estamos fijando en modelos que, digamos, para llegar a ser visibles han tenido que pasar por muchas calamidades, ¿no?, y por muchos sacrificios. Nadie sabe hasta qué punto sufre físicamente un deportista de élite, hasta que no vives al lado de uno de ellos, y cómo al cabo de unos años de estar en la cumbre, pues físicamente hablando, su cuerpo declina a una velocidad tremenda, ¿no? Si seguimos a los antiguos campeones, lo veremos cómo están ahora, ¿no? Entonces, no hay ninguna razón para abandonar la idea de que ser visible, de que tener éxito o de llegar a una meta requiere sacrificios. Y dicho esto, cuando la gente llega a esas metas, a esos lugares de visibilidad, parece que se convierten en modelos, ¿no? En estrellas, que duran lo que duran, unos duran un poco más, otros duran un poco menos, pero duran muy poquito, duran unos años de su vida. Fueron estrellas, algunos saben digerir el estrellato, otros no, la mayor parte de ellos no lo saben digerir y sus días no suelen ser muy fáciles, ¿no? La mayor parte de los que han tenido fama y éxito y han alcanzado ese tipo de posiciones sociales, con el tiempo se van degradando y mucho, ¿no? El Señor tuvo muchas oportunidades de convertirse en una superestrella. Si empezamos con el tiempo en el que él empezó su ministerio, lo primero que tiene como tentaciones es convertirse en una superestrella, ¿no? Una superestrella. Si vamos repasando las tentaciones del desierto, veremos que todas apuntan a lo mismo, a que el Señor se hiciera famoso, ¿eh? Le siguieran grandes multitudes, ¿eh? Imaginaros el espectáculo que sería, los prodigios que el diablo le estaba sugiriendo que podría hacer. Imaginaros lo que hubiera sido si el Señor se hubiera dedicado a cultivar esa fama, ¿no? Y a ponerla como excusa para la difusión de su mensaje. Porque, humanamente hablando, habría sido comprensible. Apartemos de como si no supiéramos nada del Evangelio. Y el Hijo de Dios, o sea, ¿cómo podría haberse llevado de calle a todo el mundo, ¿no? Algo así le pasó en este momento en el que decide cruzar el lago, en el que decide ir a la otra parte. Y fijaros cómo es su reacción ante el momento, uno de los momentos en los que la gente quería realmente seguirlo, adorarlo y ponerlo en lo más alto. Dice aquí Mateo, eso todo, lo que yo he tardado 12 minutos en explicar, lo dice aquí Mateo en un versículo, el versículo 18. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Las tentaciones de grandeza que sufrió el Señor no somos capaces de imaginarlas. Nos las describen muy bien los evangelios porque nosotros no somos capaces de imaginarlas. Pero fijaros, el Señor acababa de, por lo menos Mateo tal como nos lo coloca aquí, acababa de dar toda la enseñanza del Sermón del Monte. Había dejado boquiabiertos a propios y a extraños, a expertos y a gente del pueblo, a personas que pasaban por allí y a otros que estaban esperando realmente enseñanza sabia. Estaba, como reconocían los que estaban allí, enseñando algo que era sobrenatural. Venía de muy arriba, ¿no? Estaba también, por si acaso sus enseñanzas no eran suficientes para deslumbrar al personal, estaba haciendo unos prodigios. Estaba consiguiendo hacer cosas delante de la gente que nadie podía imaginar que una persona de carne y hueso, como era Jesús y como lo tenían allí delante, pudiera hacer, ¿no? Estaba curando la lepra, estaba tocando a un leproso, estaba revolucionando todo aquello y saliendo con poder, saliendo airoso, no solamente airoso, sino demostrando todo lo que le estaba diciendo. No sé si me gustaría poder crear ese ambiente en el que se está moviendo la corriente de personas, la multitud que le está siguiendo a Jesús. Es que el Señor está yendo cada vez más alto, cada vez más arriba. ¿Te das cuenta? Una capacidad tremenda de enseñar y de promover su enseñanza. Una capacidad sobrenatural para cambiar las personas, para cambiar las enfermedades, para curar, para restaurar. Cada vez más gente uniéndose a él. Otros que pasaban que decían, ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué es esto? Y se juntaba más gente. Y cada vez había más gente a su alrededor. Y él cada vez estaba haciendo cosas más espectaculares. Y nos dice Mateo, y viendo Jesús rodeado de gente, de mucha gente, dando paso al otro lado. Diciendo, vamos a hacer un punto y aparte. Vamos a separarnos un poco de esto, que esto no es a lo que yo he venido. A la otra parte se refiere al otro lado del lago, ¿no? Estaban en la orilla del lago. Y entonces el Señor manda, les pide que busquen una barca para pasar al otro lado. Y seguramente de camino hacia la orilla, de camino hacia el barco, pues se le acercan personas, ¿no? Que lo ven que se va a escapar y que quieren darle algo de su parte, ¿no? Jesús quiere volver rápido al grupo pequeño, al grupo de discípulos que sabe que le van a escuchar a él, que están cerca suyo y que no van a estar oyendo lo que otros dicen de lo que otros dicen de lo que él ha dicho, que es lo que suele pasar cuando hay una multitud. ¿Os imagináis? Ahora no, porque tenemos en esta época tenemos esas super pantallas gigantes, esos super equipos de sonido que permiten que una persona pueda dirigirse a 100.000 personas a la vez y todos le escuchen. Pero en el caso de Jesús, en aquellos tiempos, casi seguro que los que estaban más lejos de Jesús, lo que oían es lo que decían otros, que decían otros, que decían otros que Jesús había dicho. Se lo estaban transmitiendo. Y el Señor empieza a darse cuenta de esa situación y dice, vámonos al otro lado. Me voy con vosotros. Y coge a los que están más cerca suyo, coge a sus amigos y quiere cambiar de sitios. Sus discípulos no están preparados para que salgan ya, ¿no? O sea, no están preparados para empezar a gestionar a todas esas masas y empezar a darles a todos ellos la palabra que necesitan. Dicen, no es el momento. Como muchas otras veces habían ido a buscar al Señor para matarlo y él decía, no ha llegado mi hora, me voy. ¿Verdad? Él sabía cuál era su final, cuál iba a ser su final, pero no era su momento. Pues aquí también se da cuenta que no es su momento, y el Señor llegó a la cruz sabiendo que no era su momento de ser ninguna superestrella. Ahí murió, entre dos ladrones, ¿no? Ese era su momento. El Señor iba hacia ahí, iba hacia la cruz. Y teniendo muy claro cuál era su meta, pues quería estar en el sitio adecuado, quería estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, ¿verdad? Así que les dice, vámonos a la otra orilla. Y se acercan entonces dos personas, supongo que serían más, muchos más los que se acercaron, pero seguramente Mateo selecciona estos dos casos como algo tremendo, que tiene mucho que ver con lo que el Señor estaba haciendo en ese momento, que era separarse de la masa, ¿no? Que era renunciar a que le proclamaran superestrella del momento, ¿no? Y el Evangelio de Mateo incluye estos dos casos, ¿no? Estos dos casos de personas que se acercan a este hombre que se ha hecho popular y que se está haciendo una reputación, se acercan con la idea de presentarle sus respetos, incluso de servirle, de seguirle, de apuntarse. Dice, yo me quiero apuntar a esto. Eso es lo que le dice el primero que llega. El Evangelio aquí nos presenta el modelo de discipulado que Jesús buscaba. Así que lo que vamos a ver es qué tipo de discipulado busca Jesús. Que tú eres un discípulo de Cristo, te dices que eres discípulo de Cristo. Aquí está lo que busca el Señor de un discípulo. Dice, en contraste con la manera tradicional de los líderes populistas, lo que va a presentar el Señor a aquellos que le quieren seguir, a aquellos que están diciendo, proclamando con su boca que quieren ser sus discípulos, les va a explicar en qué consiste seguirle, ¿no? Por si acaso, él no quiere ser un líder que engaña. A veces tenemos la tentación, aquí en la iglesia también, y como creyentes, cuando hablamos del Evangelio a otros, como si fuera algo poco importante, ¿no? Como si fuera algo, no poco importante, muy importante, pero muy fácil. Y el Señor no quiere engañar a nadie. Así que se le acerca aquel escriba, y también se le acerca aquel discípulo, y les va a presentar el discipulado, la realidad del discipulado, sin ningún maquillaje. Sin marketing, como dirían aquellos, ¿no? El Señor no les quiere vender nada. Como el Señor no nos quiso vender nada a ninguno de nosotros. Nosotros a veces, cuando queremos compartir el Evangelio, parece que queramos venderle el Evangelio a alguien, ¿verdad? Parece que que queramos hacer propaganda, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado cuando queremos evangelizar. Porque los énfasis tienen que estar puestos donde tienen que estar puestos. No hay que callarse nada, no hay que ocultar nada. Todo lo contrario. Hay que presentar la realidad como es. Con buenas palabras, con razonamientos inteligentes, la mente es por donde entra el evangelio, pero presentándolo tal como es. Y así es como Jesús habla con estas dos personas. Un escriba, ¿no? Le dice, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué pasaría si nos dijeran eso a alguno de nosotros? Yo por lo menos me sentiría un poco, no sé, como seguro de mí mismo, ¿no? Es decir, bueno, alguien ha visto en mí, pues algún atractivo suficiente para decir que, oye, donde tú vayas, es una especie de apoyo incondicional, ¿no? Lo que tú quieras hacer, yo voy detrás. Sobre todo si sé que tengo razón, todavía me siento mejor, ¿no? Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. El escriba quiere manifestarle a Jesús lo primero que reconoce en él al maestro, ¿vale? Lo primero que reconoce una sabiduría muy por encima de la suya, a pesar de ser él un escriba, a pesar de ser él alguien más que diplomado, ¿verdad? Maestro, te seguiré donde vayas. Fijaros en las tres palabras que he puesto aquí en el esquema, ¿no? O los tres grupos de palabras. La primera, maestro. Yo no sigo a ningún maestro. ¿Os dais cuenta? Seguir a un maestro es quedarse mucho en la parte que tiene de maestro, como lo que está enseñando, ¿vale? Si yo le reconozco como maestro, hay algo que me falta todavía reconocerle para poder seguirle de verdad. Te seguiré está en futuro. Y a donde quiera que vayas, a donde vayas, está en condicional. Así que lo que está presentando este hombre, este escriba, es una declaración de intenciones, ¿verdad? No, todavía no ha hecho nada para seguirle, no, simplemente le declara algo. No sabemos muy bien cuál es la motivación, y seguramente la motivación es sincera, y él ha visto en Jesús a alguien que hay que seguir, y que hay que hacerlo donde quiera que vaya. Pero Jesús ve algo en él, detecta algo, que le hace ponerle las cosas claras. Tampoco nos dice aquí, ni Mateo, ni en los pasajes paralelos, nos dicen si le hicieron caso o no le hicieron caso, si continuaron siguiéndole o no. Simplemente nos dan la respuesta que le dio Jesús, ¿verdad? Seguramente porque lo menos importante es qué pasó con esa persona concreta después de que hablaran con Jesús. Porque lo importante aquí que quiere resaltar Mateo y que tenemos que ver nosotros esta mañana es qué significa estas palabras. ¿Alguna vez las habéis pronunciado o de viva voz o por deseo? Yo creo que sí. Todos nosotros le hemos dicho al Señor, Señor, voy a hacer lo que tú me digas. Tú, lo que tú enseñas no lo enseña nadie más. Estoy dispuesto a ir donde tú vayas, a hacer lo que tú me digas. Seguro que hemos estado en esa situación. Y el Señor le dice, muy bien, venga, uno más, venga, que te apunte, pasas aquí a la barca conmigo, ¿eh? Y bienvenido. Haces una muy buena lección. ¿Eso es lo que le dice? Yo lo he puesto aquí, lo he titulado Los jarros de agua fría de Jesús. No es la primera vez que pega esos cortes. El Señor se caracterizaba no por ser un aguafiestas, pero por de repente darle giros a las conversaciones con las personas y introducir asuntos que hacen que uno, que a lo mejor está muy entusiasmado, de repente tenga que pararse y decir, ¿pero qué está diciendo este hombre? Es que el Señor era así. Es que el Señor estaba constantemente observando lo que está pasando, lo que estaba pasando, y no quería que nadie se llamara a engaño, ni que nadie se dejara llevar por los sentimientos ni por las emociones, sino que quería que las personas que estaban a su alrededor supieran objetivamente del amor del Señor y también de lo que iba, del camino que el Señor iba a emprender. Hay muchas películas, me viene a la mente ahora una de ellas, ¿no? Sobre la vida de Jesús, en las que se va viendo como cada vez va perdiendo va perdiendo discípulos, va perdiendo amigos, porque es que los que querían seguirle y habían visto tan deslumbrante, estaban dándose cuenta que es que estaba, no obsesionado, pero estaba muy, muy convencido de que se iba a morir, y de que se iba a morir muy pronto. Y camino a la cruz, él iba ganando confianza en que será su destino. A medida que pasaban los 3 años de ministerio, el Señor iba cada vez dando más señales de que él se iba a morir y que se iba a morir dentro de nada. Y que iban a acabar con él. Le decía a los discípulos, aún no ha llegado mi hora. Pero quiero decir que había una hora muy clara cuando le estaban buscando para matarle. Y les estaba anunciando, un poco antes de morir, les estaba diciendo, yo me voy, en fin, os vais a quedar solos, vendrá un consolador, ¿os acordáis de esto, no? O sea, el Señor fue perdiendo, del grupo de seguidores, fue perdiendo personas que tenían una idea equivocada de lo que era seguir a Jesús. Que le estaban yendo ir hacia la cruz y decían, esto no es lo que yo pensaba. Yo pensaba que íbamos a ir hacia la gloria. Incluso sus discípulos, sus amigos más cercanos, discutían sobre quién iba a ser el primero en el reino, ¿verdad? Señor, ¿y quién va a ser el primero? Y luego, influencias. Oye, mi hijo, a ver si lo colocas en un buen puesto. Es que la gente pensaba que el Señor se iba a convertir en una superestrella, en un rey inmediato, que iba a anular el poder de los romanos, ¿os acordáis, no? De cómo fue yendo la vida del Señor, ¿no? Y el Señor está preparando aquí al escriba. No le está diciendo que no le siga, ni mucho menos. Ni le está diciendo, ni está poniendo en cuestión su motivación para seguirle. Pero el Señor le dice, las zorras y las aves tienen casa. Tienen donde estar tranquilos. Tienen donde reposar. Tienen donde refugiarse. Tienen donde dormir. Están bien cubiertos. Bien cubiertos. Dice, pero yo no tengo dónde recostar la cabeza. No tengo nada mío. Ni tus necesidades materiales, ni tus necesidades emocionales, ni anímicas, van a estar tranquilas, van a estar seguras, si no te apoyas en mí. Yo no tengo otra cosa que ofrecer que mi compañía, que mi presencia, que mi persona. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Regístrame los bolsillos. No tengo dónde caerme muerto, diríamos en castellano. Ya no. Así que, si me quieres seguir, tienes que saber que no tengo dónde recostar mi cabeza. Si nosotros queremos seguir al Señor, tenemos que saber que el camino de seguir las huellas del Señor acaba en la cruz. Y que el Señor, en bastantes ocasiones, les dijo, les enseñó a sus discípulos que había que tomar la cruz. El que decidiera seguirle no le esperaba inmediatamente pasar al séptimo cielo. Ni saltar por encima de las dificultades de la vida, ¿verdad? Sus discípulos tenían que saber que iban a pasar por este mundo como él pasó. Porque seguirte a donde quiera que vayas es seguir al Señor a donde iba. ¿Y dónde iba el Señor? ¿Al palacio? ¿A que lo reconocieran el gran rey y lo sentaran allí y le dieran todo el poder y toda la gloria? No. Iba a la cruz. No sé si nosotros estamos convencidos de por dónde es el camino, de lo que significa seguir las huellas de Jesús. Pero si tienes dificultades en el trabajo, en la familia, con los amigos, si tienes una enfermedad, todo ese tipo de cosas, vas a enfrentarlas siendo discípulo del Señor o no siendo discípulo del Señor. Puedes elegir. ¿Qué era lo único que tenía el Señor Jesús delante de él? a su disposición, lo único, vamos a ponerlo entre comillas, porque no era lo único, o sea, único parece que sea poco, tenía nada más y nada menos que su padre. En lo único que el Señor Jesús confiaba, lo único que tenía para ofrecer, era el Padre, porque Él es el camino al Padre, ¿no? Él es la puerta. Entonces, lo único que puede ofrecerte Jesús es la presencia, entrar en la presencia de Dios. El camino es el camino a la cruz. Así que esto es lo que quería el Señor aclararle al escriba. Te seguiría donde tú vayas. ¿Qué hay detrás de esa declaración? ¿Qué pasa por nuestra mente cuando le decimos al Señor cosas de esas? ¿O le cantamos al Señor cosas como las que le cantamos? Es que le tenemos solo a Él. Por eso el siguiente personaje que aparece por aquí, el discípulo, ya no le llama maestro, fijaros, le llama Señor. Aquí hay un cambio de actitud también. Es que está incluso declarando, cuando tú le llamas Señor a uno, estás declarando que está por encima de todo, que es lo primero en tu vida, que es el dueño. Señor es, en este sentido, es la palabra es la misma que dueño. Amo. Y este discípulo que le llama Señor permite que vaya primero y entierre a mi padre. También he cogido tres palabras o tres expresiones para que nos demos cuenta de qué es lo que posiblemente le llamó la atención al Señor. Y es que le dijo: Señor, primero mi padre. Y eso es una contradicción. Si eliminamos algunas palabras de esa frase, en lugar de quitamos permíteme que vaya, quitamos y entierre a. ¿Vale? Y entonces lo que está diciendo es: Señor, primero mi padre, lo más importante en mi vida, mi padre, siempre voy a tener tiempo de seguirte. Es decir, te reconozco como Señor, sé que eres el Señor y te pido permiso para ir a enterrar a mi padre primero, ¿no? Mucho más emotivo que eso, no sé si podemos encontrar algo en nuestras vidas, ¿no? La responsabilidad con nuestra familia, ¿no? Con nuestros padres. El mandamiento de la ley, honra a tu padre y a tu madre. Otras recomendaciones del libro de Proverbios, el libro de los Salmos. El propio Señor estuvo hablando de que había que tener cuidado de nuestra familia. Pues aquel hombre le dice: permíteme, te voy a seguir, pero permíteme que vaya primero a esto, ¿no? Y otro jarro de agua fría, porque la respuesta del Señor todavía es más desconcertante que la que le dio al escriba, ¿no? Le dice: sígueme. Sígueme. Normalmente ponemos el énfasis y nos fijamos más en lo que viene después de esa palabra, ¿no? Dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, y ahí nos distraemos en ver qué quiso decir el Señor. Porque claro, ¿cómo va a decir eso? Pero la primera palabra que le da el Señor a este discípulo, entrecomillado, es: sígueme. Y es que aquel hombre no tenía muy claro que tenía que seguir a Jesús. Tenía claro que Jesús era el Señor y que había que estar con Él. Y tenía claro el llamamiento, ¿no? Creía que tenía que seguirle. Lo que pasa es que no, para él no era el momento, no había llegado la hora. Decía: oye, ten paciencia, que tengo cosas que hacer muy importantes, que además tu misma ley me indica que haga, ¿no? un poco en el mismo sentido, pues estaban todos aquellos que hablaban con Jesús y decía, pero bueno, ¿cómo sanas en el día de reposo? ¿Cómo te saltas la ley para esto? ¿Cómo, sabes, que como que estás contradiciéndote, ¿no? Y el Señor le dice, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué es lo prioritario para nosotros? Fijaros, aquí de lo que se trata no es qué cosa tienes que hacer. Pueden ser cosas importantísimas. Pueden ser cosas que realmente, humanamente hablando, todo el mundo te va a entender si dejas para un poco más tarde ser discípulo del Señor. Humanamente hablando. Pero aquí hay una realidad que además no es la primera vez que, ni la única vez que el Señor habla de lo que cuesta, lo que es el discipulado, no solamente lo que cuesta, sino lo que es el discipulado, y es que está diciéndole a este hombre, seguramente porque necesitaba escuchar eso, tú sígueme. Tú sígueme. Decíamos antes que el discipulado no asegura nada más que la compañía del maestro, ¿no? De la compañía del Señor. Que cuando queremos que es algo más que nuestro maestro, se convierte en el Señor de nuestras vidas, ¿no? Así que la dependencia material y la dependencia espiritual es la dependencia del Señor. Así que al decirle sígueme, no le está negando el permiso. No le está diciendo, no, no te doy permiso. No puedes ir a enterrar a tu padre. Le dice dónde están las prioridades. Y es que a las personas nos cuesta mucho enfrentar el llamamiento de Cristo en el momento en que le escuchamos. Cuando el Señor te diga, sígueme, ¿piensas que no sabe todas las circunstancias por las que estás pasando? ¿Piensas que te lo está diciendo en el momento más inoportuno de tu vida? Porque de esto se trata. Aquel hombre había oído el llamado de Jesús. Sabía que Jesús le estaba llamando a seguirle. Y no le parece el momento adecuado. Ahí es donde creo que estaba el punto del que nosotros también tenemos que aprender. En muchas ocasiones oímos al Señor llamándonos a hacer algo, llamándonos a seguirle, llamándonos a serle fiel en algo, y uno piensa, sí, pero no es el momento, Señor, déjame que haga esto primero. Hemos comentado algunas veces ahí, es el típico, los típicos conflictos en el trabajo. Mi trabajo, mi empleo depende de que diga una trola, ¿no? Soy la secretaria de un director, entonces constantemente tengo que decir trola porque este hombre se está escapando de todo lo que puede y me hace decir mentiras una tras otra, ¿no? Mi empleo depende de esto, si dejo de decir mentiras, seguramente me quedo sin trabajo, porque no le puedo seguir cubriendo a este hombre. Señor, deja primero que entierre a mi padre. Es lo mismo, es la misma cosa, ¿no? Mi empleo es de donde comen mis hijos, de donde pago la hipoteca, o sea, cuidado con estas cosas, porque tenemos que ser responsables con ellas, ¿no? El Señor no nos llama a que seamos unos alocados y lo hacemos todo por ahí. En el momento en que el Señor te llama a serle fiel, ¿le pides tiempo o no? Porque este es el reto, esto es lo que está diciéndole el Señor. Tú sígueme. Como diciéndole, es que este es el momento en que te estoy llamando. Sé perfectamente que a tu padre tendrá muchas necesidades y un día morirá y habrá que enterrarlo. Eso no, el texto no dice, no deja claro que en ese momento este hombre acababa de fallecer su padre, sino que lo que da a entender es como decir, oye, tengo obligaciones. Déjame que cumpla con mis obligaciones de mi familia, ¿no? Podría estar su padre enfermo, a lo mejor se iba a morir o no sabemos. Pero da más a entender eso que no que en ese momento diera la casualidad que es que se le acababa de morir su padre, ¿vale? Pero esto es parte de la interpretación del texto. Lo importante es el orden de prioridades. Es, si el Señor te está llamando a algo, ¿quién eres tú o quién soy yo para decirle, espérame, que al siguiente autobús me subo, ¿vale? Creo que es aquí donde el Señor pone su acento, ¿no? Pone la guinda, pone el énfasis. Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto es una frase, es una especie de juego de palabras, ¿no? Que quiere decir que aquellos que todavía pues están muy lejos de seguirle, que a lo mejor no van a entender esa decisión que tú tomas en un momento y que puede tener un precio importante, pues están muertos espiritualmente y necesitan que ser salvados. Pero tú no tienes tiempo de esperarlos, tú tienes que seguirle, porque a lo mejor, precisamente por el testimonio de cómo sigues tú al Maestro, al final esas personas acaban teniendo vida, ¿no? Pero esto sería otro tema, ahí no podemos irnos por ese tema porque no hay tiempo. Pero esa frase solo de deja que los muertos entierren a sus muertos tiene esa connotación de decir, tú has recibido un llamamiento y mírame a mí, que soy el Señor. De lo demás me tengo cuidado yo también. No esperes arreglar el mundo tú, que no te toca a ti arreglar el mundo. Te toca a ti seguirme, te toca a ti serme fiel, te toca a ti mostrar quién eres y mostrar en tu vida quién soy yo en tu vida. ¿Vale? Cada uno tenemos una misión y tenemos un momento en el que el Señor nos llama a hacer algo, ¿no? Y nos llama a ser sus discípulos. Y la vida en sociedad es muchas veces una buena excusa, ¿no? Las obligaciones que tenemos socialmente, familiarmente. Pero si le llamamos al Señor así, Señor, es que Él está el primero. Y las prioridades las pone Él. No las ponemos nosotros. Aunque nosotros tengamos un buen juicio y pensemos que estamos pensando bien, incluso humanamente tengamos buenas razones para aplazar decisiones de estas, ¿no? Mateo 10:37, un poquito más adelante. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Cuando lleguemos volveremos a repasar este tema, ¿eh? No es la única vez que lo dice el Señor. Y el que no tome su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Dice el versículo 38 de Mateo 10. El que halle su vida, la perderá, y el que pierda su vida, por mi causa, la ganará. Está hablando de esto. Es exactamente, ya ha empezado a hablar de esto antes de subirse a la barca. Dice el Señor, y en Lucas, bueno, hemos hablado del pasaje paralelo, es Lucas 14:26, quien lo quiera apuntar. Y el Señor también les puso una vacuna a sus discípulos sobre cómo reacciona el mundo a veces ante nuestras prioridades, ¿no? Dice en Juan 15, si fuerais del mundo, ¿qué dice? El mundo amaría lo suyo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Es que vosotros no sois del mundo. Es que si has recibido el llamamiento del Señor y le reconoces como el Señor de tu vida, el mundo te va a decir cosas y te va a mostrar una cara de rechazo precisamente porque les falta todavía, son los muertos que entierran a sus muertos. Todavía les falta entender cuál es su situación y buscar refugio en Cristo, ¿no? Fijaros que hay una promesa tremenda. En Marcos 10:28 hay una promesa que va en línea con estas palabras. Dice Pedro, le dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y respondió Jesús y les dijo, os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más. Ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Es que esa promesa es la que completa, la que complementa la exigencia del discipulado. Y hay que entrar a fondo para saber lo que significa ser discípulo, pero también no solamente en cuanto a exigencia, sino en cuanto a recompensa. Marcos 10:28, apuntarlo por ahí. Así que este pasaje, que es para hacer una serie con cada versículo, como casi todos los pasajes de los evangelios, nos lleva a unas preguntas que he puesto aquí en las notas. ¿Qué esperamos del discipulado? ¿Qué esperamos del discipulado? Tranquilidad, seguridad, sustento. Esta semana hemos estado hablando también con algunos, con algunas personas. ¿Qué esperamos del discipulado? ¿Una iglesia grande que nos acoja, que en la que vayamos y esto sea como estar en la antesala del cielo cada vez que nos reunimos y todo sean cosas bonitas? ¿Esperamos eso del discipulado? Depende de donde tengamos el listón, de las cosas bonitas y de las cosas que nos gustan. Pero lo que dice el Señor al escriba es: no esperes del discipulado tranquilidad, no esperes seguridad en lo material, no esperes sustento material, no esperes popularidad, no esperes compañía, no esperes bienestar, no esperes paz y no esperes amor de los demás. Solamente lo que yo te puedo dar es lo que tienes que esperar. Solo lo que yo te puedo dar, solo puedes esperar en mí. Como yo espero en el Padre y no tengo dónde recostar la cabeza, en el del discipulado, espera mi presencia, espera mi compañía, espérame a mí. Y para el discípulo que quería seguir a Jesús, pero quería aplazar el tiempo, tenemos la otra batería de preguntas, ¿no? ¿Qué nos impide seguir a Jesús? Pues a lo mejor nos lo impide lo que tenemos. Déjame que atienda los negocios y un día ya te podré servir. Pero yo los domingos, lunes, martes, de lunes a viernes, de lunes a domingo, las 24 horas del día, me dedico a lo mío. Y ya cuando me jubile, pues ya a ver si te puedo servir en algo. Puedo hacer algo en la iglesia o cantar en un coro, ¿no? A lo mejor es lo que tenemos, lo que nos hace aplazar este seguimiento real a Jesús. A lo mejor es lo que debemos. Debo tanto, Señor, que tengo que trabajar toda mi vida para esto, es como si fuera una condena. ¿Y cuándo te sirvo yo a ti? También nos puede impedir seguir a Jesús los que nos quieren. Hay tantas personas que me quieren en este mundo, que me aman y que no puedo defraudarles. Así que, Señor, espera un poco. No es el momento, es que me tengo que estar con mi Padre, ¿eh? Es esa idea, ¿no? Los que nos quieren, o los que queremos. O los que nos temen, aquellos que nos respetan. Estos son especialmente obstáculos para seguir al Señor. Porque podemos llegar a entender que los que nos respetan y nos temen de alguna forma, ¿eh? Por ejemplo, pues si estás en una posición de dirigir personas en tu trabajo, ¿no? Personas que te temen no en el sentido que tengan miedo, sino que te tienen en una posición de honor y de repente pues descubren que eres evangélico y que los domingos pues estás de alguna forma pues haciendo teniendo cultos de adoración y lo que ganas pues no te lo gastas en cosas que son de alta marca ni todo eso, sino que es que estás contribuyendo a la obra del Señor en lugar de poder tener un coche mejor o un abrigo mejor o ir vestido de una manera mejor. Los que te temen, los que te veneran, ¿no? Aquellos que te tienen en un altar y de repente sabes que por servir al Señor, por seguirle, por serle fiel, vas a caer de ese pedestal de alguna forma, ¿no? Esos también nos hacen aplazar nuestras decisiones y nuestro discipulado. Y también aquello que tememos. Nuestros miedos nos hacen también aplazar las cosas con el Señor. Nos hacen también no ser tan fieles al Señor. Así que, mucho que pensar. Espero que muchas decisiones que tomar. Cuando el Señor habla, cantábamos antes, ¿cómo puedo escuchar tu voz sin quebrantarme, ¿no? sin quedarme sin fuerzas en las piernas? Pues así son estas palabras del Señor. ¿Cómo pueden dejarnos tan tranquilos? Yo creo que es imposible. Así que recordamos Romanos 8:28 y nos quedamos con estas palabras que nos ayudan también a pensar en esto que nos sugiere el Señor aquí, ¿no? En este texto. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, aquellos que son sus discípulos. Cuando recibes el llamado del Señor, deja aparte lo demás. Que el Señor nos ayude.